secretaria de la seccional de UTELPA. Buen día, Liliana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, es así, se pasa para el lunes el plenario. El lunes nosotros tenemos primero una capacitación. Bueno, en realidad tenemos una reunión con adultos, con los centros laborales, que en forma unilateral los han cambiado de órbita a la Secretaría de Técnica. Entonces los compañeros van a estar acá planteando su preocupación. Y después tenemos el plenario. Ayer tuvimos la asamblea Santa Rosa, muy numerosa, con muchísimos mandatos, en la cual todos los compañeros rechazaron la oferta del Ejecutivo. La rechazaron por insuficiente y además rechazaron todas estas sumas que nos están ofreciendo, que son no remunerativas, no bonificables. Esto quiere decir que si yo estoy en un lugar con zona desfavorable no me tiene ninguna implicancia. Esto quiere decir que al instituto no le va a ir para el futuro de las cajas, que siempre se está hablando que están en peligro. O sea, nosotros no tenemos, no queremos más sumas de este tipo. Y los compañeros lo dejaron bien expresado. Hicimos un camino, fuimos desandando un camino en el cual nuestro salario está prácticamente saneado. Nosotros tenemos una pequeña suma que tenemos todos los estatales, que es muy pequeña, lo demás es todo remunerativo y modificable. Eso impacta en la antigüedad, impacta en todos los ítems. Y no ha sido no ha salido de las baldosas. En realidad esto es producto de una lucha de muchos años que tuvimos, desde que tenemos paritaria, de ir pasando poco a poco todo lo que teníamos, no remunerativo ni bonificable, al básico. Por eso fuimos constituyendo uno de los mejores básicos del país y por eso muchos compañeros de otras provincias se vienen a trabajar a La Pampa, porque bueno, valoran esto de que nosotros tengamos un sueldo prácticamente saneado. Entonces no queremos estas sumas, no queremos volver a eso, las hemos rechazado antes y las volvemos a rechazar ahora. Hay un retroceso en la negociación, claramente. Sí, nosotros, si bien quedó planteado un cuarto intermedio, queremos que esta propuesta sea mejoradora, la que nos hagan, y tienen que hacer un mayor esfuerzo. La verdad que en esta última tuvimos que escuchar cómo el Poder Ejecutivo dice que está en una situación crítica porque le han disminuido los ingresos que tenían por ingresos impositivos, por la caída del fondo sojero, por la caída de las retenciones. Entonces, bueno, nosotros decimos un gobierno tiene que gobernar para todos, no solamente para los grupos concentrados de poder, y creemos que este 4% es totalmente insuficiente. ¿Qué va a pasar en este plenario del lunes? ¿Qué llegan a determinar en este plenario respecto a esta negociación que se está llevando a cabo ahora? Y nosotros habíamos tenido un congreso con anterioridad y habíamos quedado que íbamos a facultar a este plenario para decidir las acciones a seguir. Entonces, en virtud de lo que traiga cada seccional, porque convengamos que acá se vota, son 17 seccionales, Santa Rosa es la más grande, pero bueno, es un voto, cada seccional es un voto, vamos a votar las acciones, si se acepta o no la propuesta, que yo creo que nadie la va a aceptar, porque ya de hecho UTELPA en la misma mesa paritaria dijo que era insuficiente, y vamos a ver las medidas a seguir, que ahí es donde podemos tener alguna diferencia con otras seccionales. Algunas plantearán paro o no, eso no lo sabemos hasta que no nos reunamos el lunes. Recordamos el año pasado, en las gestiones anteriores, planteaban que los docentes tenían los mejores salarios del país, por lo menos planteaba el ex gobernador. Hoy en día, ¿en qué situación están? Yo creo que estamos debemos estar en el tercer lugar. Tercer lugar o segundo, no tengo los últimos datos, pero nosotros no queremos perder poder adquisitivo y de hecho estamos perdiendo unos 15 puntos con esto que nos ofrecen. Entonces queremos seguir en el mismo camino. Nunca hemos obtenido todo de golpe, siempre ha sido producto de buenas contrapropuestas, escuchar, dilatar un poco la paritaria, llevar otra propuesta y así hemos ido pasando todos nuestros puntos del básico totalmente saneados, y ya no nos quedaron sumas para pasar. Entonces ahora no queremos retroceder, sabemos que es una época muy difícil, que a nivel nacional tenemos un gobierno que la verdad que es bastante insensible, y se refleja mucho en las familias de nuestros alumnos. Por eso ayer ellos mismos pidieron de poner el énfasis en esto, que nosotros no reclamamos solamente para nosotros, trabajadores de la educación, salario. Nosotros trabajamos con chicos, chicas, niños, y las familias están siendo muy vulneradas, se golpean mucho la falta de trabajo, hay muchas familias que trabajan de la changa, lo que se dice, que si cortaba el pasto, si hacía trabajos de peón del albañil, si hacía... Los trabajos se están retrasando muchísimo, y los chicos los sufren en la escuela. Entonces ya el problema de la zapatilla, que había sido superado en un momento, ya no tienen zapatillas para ir a la escuela, van mal comidos o no comen. Se nota mucho en el momento de la leche y el pan, que apenas se llega a la escuela ya están pidiendo la leche y el pan, y hay que adelantar ese momento, que a lo mejor era a las 9:30 de la mañana antes, ahora hay que hacerlo al principio. Se están cambiando de escuelas de jornada común a jornada completa o a escuelas hogares. Se han abierto un montón de merenderos en Santa Rosa, muchos merenderos en las zonas periféricas, con mucha cantidad de chicos, algunos tienen hasta 60, y esto es un síntoma de lo que está pasando. Entonces nosotros como trabajadores de la educación tenemos nuestros propios reclamos, pero no podemos hacer oídos sordos lo que está pasando con nuestros alumnos y con la familia de nuestros alumnos, porque en definitiva no tiene razón de ser nuestro trabajo si nuestros chicos no están en la escuela. Primero, que tienen que estar, y segundo, que tienen que estar en las mejores condiciones posibles. Ayer destacaba un delegado gremial y también el subsecretario de Trabajo esta posibilidad del diálogo y no, por ahora, no manejarse con medidas de fuerza. Desde UTELPA, ¿piensan una medida de fuerza si no hay un arreglo serio, por lo menos que a ustedes les satisfaga? Sí, sí, la sección de Santa Rosa planteó esto. Si no hay una mejora en la oferta el lunes, tienen la mayoría, excepto una o dos escuelas, plantearon la medida de fuerza, ¿sí? 24 horas y movilización. Bien, así que tenemos que ver qué pasa el lunes. Esto es seccional Santa Rosa, somos 17 seccionales. Vamos a ver qué trae el resto, que yo eso no lo sé todavía. Bien, gracias Liliana. Gracias a vos. Bueno, Juan Pablo, Liliana Peralta, la secretaria de la seccional de UTELPA, contándonos dos detalles que se van a completar el lunes cuando se reúne en plenario la UTELPA y decida qué van a hacer con esta propuesta del gobierno provincial. Muy bien, Mauro, nos reencontramos. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro móvil, Mauro Monteiro, poniéndonos al tanto de lo que se daba por descontado, pero se ha formalizado. UTELPA rechaza